El bloque crítico en el orgullo. La hemos liado parda. Bueno. Y no hay declaraciones al respecto. Y bueno, pues este también es el Ball Pride en Madrid. Y bueno, hablaremos un poco de este tema. Y también hablaremos de, pues bueno, de los últimos encuentros maricas que ha habido últimamente en el Estado español. Y pues eso. Es lo que tiene que unas cuantas maricas se reapropien del programa. Aún así, le enviamos muchos besitos a Maddie, que le echamos mucho de menos. Y bueno, vamos a hablar del orgullo, de cómo hemos visto este año el bloque, ¿no? Pues bueno, sabéis que siempre participamos o montamos el bloque crítico anticapitalista. Hemos hablado mucho de eso, ¿no? De la asimilación capitalista de nuestras luchas LGTBQI y cómo se ha montado este año. Pues bueno, empiezas tú o yo. Como quieras. Pues bueno. Pues no sé qué contar. Pues bueno, pues este año, pues bueno, yo no he estado las veces anteriores en Valencia, pero por eso preguntaba. Pero bueno, parece que este año pues se ha priorizado pues querer juntarnos con más peña para denunciar todo el tema del pinkwashing y del homonacionalismo, aprovechando que este año en Madrid, la capital del Estado español, es el Gold Pride, el orgullo mundial con todo lo que ello conlleva. Pues bueno, aquí en Valencia se ha intentado visibilizar todos los mecanismos ideológicos que hay detrás de la convocatoria del World Pride, pues todo lo que es pues toda la ideología del homonacionalismo, del racismo, del Estado de Israel promocionando todo este evento y mientras tanto está asesinando a peña en sus territorios que ha ocupado a Palestina. Así que pues bueno, pues este año ha ido principalmente de eso, todo lo relacionado con el bloque crítico y el Amani y tal. Claro, era sobre todo eso, ¿no? Como que este año no ha sido tan bloque libertario súper definido políticamente, ¿no? Como que siempre hemos funcionado como, bueno, casi siempre hemos funcionado como un colectivo de afinidad. Y este año nos hemos juntado con gente que pues que normalmente no solemos hacer cosas con ellos, ¿no? Y la cuestión era eso, ¿no? Como que ya que Israel está muy metido en el tema del World Pride, de hecho llevan meses ya haciendo publicidad del World Pride, del cual luego nos vas a hablar, que tienes info. Y porque sabe que los gays con pasta, o sea, los verdaderos gays que la sociedad tolera, van a ir allí, ¿no? Porque es un destino gay casi obligatorio, ¿no? Pues por eso nos queríamos juntar para visibilizar este pinkwashing, que también hemos hablado, hay un programa sobre pinkwashing de Tofuria, creo que es el número 2. Y bueno, eso, juntarnos con otros colectivos con los que no solemos trabajar, pero que sí que veíamos el tema del pinkwashing y el homonacionalismo como un punto de unión, así como para poder hacer un bloque y visibilizarlo, ¿no? Sin tener la sensación tampoco de rebajar el discurso, ¿no? Bueno, pues se han hecho varias actividades a lo largo del mes. Pues se hizo una formación sobre Palestina, sobre todo la ocupación por parte de Israel históricamente, pues sobre las campañas que se están llevando ahora. Se hizo también pues antes del orgullo, en mayo se hicieron unas jornadas para debatir el tema del pinkwashing en Lorta y bueno, y más actividades que ha habido. Y bueno, y este sábado pues fue el desfile de manifestación que se monta cada año. Y bueno, ahí pues hubo un bloque crítico de peña así diversa, pues que estuvimos ahí pues gritando y coreando pues muchas cosas, entre otras algunas a favor de la peña palestina y también pues en contra de los que siempre no estamos en contra. No sé, hubo ahí bojetecilla más o menos y estuvo guay. No sé, ¿qué opinas tú? Nuestro bloque empezaba con la pancarta que ponía Trasmarí Vivollos contra el pinkwashing y les fronteres, Y luego teníamos carteles que ponían en nuestro nombre y con la imagen que seguramente todos habéis visto ya de cómo ha ido cronológicamente, ¿no?, el territorio de Israel ocupando territorio palestino, ¿no? Según conforme va pasando los años, pues la población palestina va haciéndose cada vez más pequeña, la franja de Gaza también. Y luego se nos unieron gente de Aquelarre, que salían de que hicieron la pancarta en La Ingobernable, el centro social ocupado muy recientemente aquí en Valencia. Y luego había... ¿Qué más había? Ah, no. Y luego ya era el grupo de... Bueno, nos acompañaban Las Lilas, Revuelta Violeta, bueno. La asamblea Stopping Washing, de la cual nosotros formábamos parte por el nido. Y que, por cierto, tenemos un... Bueno, ¿no? Se escribió un comunicado conjunto a raíz del... para explicar qué es el homonacionalismo y el pinkwashing. Y se repartió durante la manifestación muchísimo, se repartieron, estuvo bien sembrado todo. Y bueno, vamos a proceder a su lectura. Vale, lo hicimos en valenciano. Si queréis, y bueno, estábamos hablando Pri y yo que nos apetecía leerlo en valenciano, por temas de hegemonía lingüística, ya que ya sé que nos oís de fuera de lo que es el País Valencia también, pero como que nos parecía importante hacerlo en valenciano. De todas formas, si queréis leerlo en castellano, lo podéis encontrar en el blog del Nido, que es cseoelnido.spivblogs.net. O sea, spiv acabado en V seguido de blogs.net. ¿Tú vas a querer leer un cacho, Piro? Mitad y mitad. Vale. Pues vente para acá para el ordenador. Es que este estudio es tan grande. Bueno, empieza. ¿Sabes qué es el homonacionalisme? El homonacionalisme es una estrategia de les potències occidentals a través de la qual es mostren com a defensores dels drets LGTBI basant-se en l'hegemonia cultural i suposada superioritat moral d'Occident en relació a altres cultures. A través del discurs homonacionalista es demonitza les persones no occidentals ni blanques, presentant-les com unes bàrbares que atempten contra les llibertats sexuals de la ciutadania d'Occident. D'aquesta manera es justifiquen polítiques imperialistes i xenòfobes basades en el control de la població a través de l'ocupació de territoris o tancament de fronteres, com el que assistim actualment amb l'èxode de les persones refugiades procedents de territoris sirians, iraquians, iranians o afganesos, entre uns altres. No obstant això, una lectura interessada de quins països mereixen el beneplàcit d'Occident ens mostra com aliats a estats com a Turquia, Aràbia Saudita, que ataquen a les dissidents sexuals i de gènere sense que això siga penalitzat pels seus socis econòmics. Recordem així la mutilació i assassinat de l'activista transsexual Hande Kader a les mans de la policia turca en el 2016, o la detenció per part de la policia moral saudita a principis d'enguany de 35 persones pakistaneses acusades de practicar l'homosexualitat. Aquesta doble moral homonacionalista compleix una funció de cara a l'exterior dels estats, però també cap al seu interior, permetent treure benefici econòmics i polítics. L'estratègia homonacionalista dins dels estats s'encarrega de reforçar la xenofòbia, el racisme i la islamofòbia, creant una imatge de les persones migrades o estrangeres com a perilloses per al model dels drets LGTBI, argumentant que aquestes llibertats i privilegis administratius, com el matrimoni entre persones del mateix sexe, es troben en perill a causa de la invasió bàrbara. Posen en funcionament tot tipus de tàctiques de repressió que al mateix temps són utilitzades com a forma de captar el vot rosa, venent-se com a una única forma de garantir la seguretat de la ciutadania LGTBI occidental. Tanmateix, aquests suposats drets de ciutadania solament estan a l'abast de qui siga normal, és a dir, qui entre en els paràmetres de normalitat definits per l'Estat. Normals, entre cometes, són aquells que són profitosos per al sosteniment del sistema. Així se segueix exercint violència contra altres formes no assimilables de dissidència sexual i de gènere. Per exemple, a través de restriccions en l'accés a la salut sexual i reproductiva de les dones solteres o no heterosexuals, la psiquiatrització i patologització de les identitats trans o l'estigma que preval sobre les persones amb un diagnòstic de VIH, entre entre moltes altres. La normalitat que l'homonacionalisme imposa és, en aquest cas, un home gay, blanc, jove, amb un cos normatiu i poder adquisitiu. I ara la segona part del pinkwashing, que va llegir Piro. Adelante, comandante. El pinkwashing, llevat rosa, és una forma de homonacionalisme que va començar a utilitzar-se per part de l'estat d'Israel per a llevar la seva política criminal, genocida i d'apartheid als territoris palestins ocupats, presentant-se davant la comunitat internacional com a abanderat del dret LGTBI o dissident sexual i de gènere en la seva zona. Al mateix temps, s'erigeix amb la potestat de definir que persones LGTBI o dissident sexual i de gènere mereixen viure i com. Quan els mitjans es mostren com a avantguarda del progressisme a dos soldats israelians agafats de la mà en actitud afectuosa, recordem el bombardeig de 2014 sobre la franja de Gaza. Recordem que no hi ha gens de gay-friendly en unes mans tan tacades per la sangre de les més de 1.400 persones palestines assassinades i 8.900 ferides durant l'operació Mantell Protector. En paraules de Fahad Ali, un activista palestí gay, no necessitem eixir de l'armari com vosaltres. No necessitem banderes de l'arc de Sant Martí. Farem les nostres pròpies pancartes amb els colors i la tinta del nostre propi món. No ens dirà com cercar el nostre propi alliberament. És la nostra lluita, no el vostre esport d'engany. Soc àrab, soc palestí, soc gay. El meu paradís gay no és una desfilada de radiant en Tel Aviv. És una Palestina alliberada. Els estats europeus també han adoptat l'estratègia del pinkwashing per a justificar la islamofòbia institucional i social cap a les persones refugiades procedents de conflictes armats, en els quals els països de la Unió Europea han participat o bé sobre el terreny o bé a través de la venda d'armes. No hem d'oblidar que mentre Europa es mostra com el bressol de les llibertats sexuals, ens precedeix una història de persecució i repressió que encara avui vivim, com hem vist a les manifestacions d'extrema dreta a França o Espanya explícitament homòfobes. És aquesta mateixa extrema dreta la que, igual que el Front Nacional francès amb el seu vicepresident obertament gay, Florent Philippot, utilitza el llevar rosa per a justificar el seu discurs xenòfob i violent contra les persones refugiades. Holanda denegava recentment l'asil a un jove iraquià, sabent que si era deportat al seu país d'origen seria assassinat per les forces de seguretat iraquianes o per la seva pròpia família, sota el pretext de no haver demostrat suficientment la seva homosexualitat. Si els que anomenen com a homosexual no ho són, com són llavors els homosexuals que vol Europa? En el nostre context, en quant té lloc a Madrid el World Pride, on Israel col·labora en l'organització i finançament de l'esdeveniment. Existeix una concordança entre el model homosexual, cos normatiu, blanc, nacional o nacionalitzat, amb poder adquisitiu, que es promouen els organitzadors de l'esdeveniment i l'estat d'Israel, que afavoreix la proximitat ideològica entre tots dos. Paradògicament, a l'hora que se celebra el World Pride, el model de polítiques LGTBI promogut des de gran part de les institucions de l'Estat deixa fora la població LGTBI i altres dissidències sexuals i de gènere, del qual la seva situació no queda reconeguda com a vulnerable i, per tant, no és atesa. Les persones precàries, sense papers, no blanques, no entrarien en molts casos sota el suposat mantell protector de l'Estat. A dia d'avui seguim tenint casos de LGTB-fòbia institucional, com l'assassinat de Juan Andrés Benítez en 2013 per Mossos d'Esquadra. A la ciutat de València es trobem amb que, al mateix temps que l'Ajuntament realitza campanyes per la inclusió i el respecte a la diversitat afectiu sexual i de gènere, també du a terme una campanya de criminalització de gent pobra i població gitana en barris com el Cabanyal, incloent desallotjaments en els quals també ha patit la repressió gent no hetero. Per tot això, les tramaripolleres ens posicionem contra el pinkwashing i diguem no en el nostre nom. Molt bé. Ups, vale. Molt bé. Pues este era el comunicado que sacó la Asamblea Stopping Washing de Valencia. Y antes de seguir con el tema, vamos a poner alguna canción, porque yo me estoy quedando muerta, porque este estudio parece una sauna. Pero no una sauna de esas que nos gustan. Bueno, podemos. Bueno, así paramos. Así paramos y nos abanicamos un poco o nos desnudamos un poco. Y vamos a poner una canción. Vale. Veraniega, que nos gusta mucho. Que vais a bailar. Dale al play, DJ. Tú sabes quién yo. Hola, bebé. Cabe produciendo. Summer Heat. Menégalo. Caliente. Ardiente. Veranito del rico. Entonces. Buenas de nuevo. Queremos rectificar un error que hemos tenido antes, que el comunicado que hemos leído no lo hizo la asamblea contra el pinkwashing, ¿vale? Lo hizo la asamblea del bloque crítico, ¿vale? Así que será simplemente eso. Pues vale, bueno. He patinado. Bueno, no pasa nada, te perdona. Pues bueno, queríamos comentar que la manifestación de... Bueno, Este sábado han sido casi todas las manifestaciones en el Estado español, para que no coincidan con la del World Pride. Bueno, en general suele ocurrir esta dinámica, que sea en el sábado anterior de la manifestación de Madrid, que es la que une más peña en todo el Estado, en plan centralizado. Este año más que ninguno, evidentemente, porque es el World Pride. Pero en Murcia la manifestación fue una semana antes. O por ahí, ¿no? Claro, es que eso me lo pregunta un montón de gente, en plan, pero el Día del Orgullo es el 28, ¿no? Y es como, sí, pero aquí hay un lío de... Y la gente piensa que es muy... ¿No? Como el argumento siempre es muy inocente, ¿no? De, así los gays podéis celebrar el vuestro en Valencia y el guay, ¿no? Que es en Madrid, es el fin de siguiente. Claro. Que es como, el nuestro también podría ser guay. Y luego, por otro lado, es el tema este. Explícalo tú mejor. Bueno, está hablado por parte de las asociaciones de empresarios de bares gays y lesbianos. Está hablado ya de hace años que el primer sábado de julio, cuando la peña haya ya cobrado, sea el orgullo en Madrid, para que venga la peña y a gastarse bien los caldecos del resto del estado, y los sábados anteriores, sea el último sábado de junio, normalmente sea la convocatoria en el resto de ciudades del estado, para que sí, pues la peña pueda desplazarse a Madrid y no se debatan entre seguir a la de su localidad o ir a la central de Madrid a pegarse la superfiesta. Vamos, los empresarios tienen casi la misma idea de nosotros que nosotros, porque si reivindicativo no sé, pero el movimiento gay alcohólico lo es un rato, entonces joder. Al igual que el movimiento queer. Ups. Uy, ¿quién ha dicho eso? Bueno, ahí que... sí que hay unión. Pues nada, lo que vamos a comentar es que pues fue una semana antes, o sí, o dos semanas, no estoy seguro, fue la manifestación en Murcia, que convocaba Murcia Diversa. Uh-huh. Y bueno, pues queríamos comentar, se leyó ayer después de la manifestación, se leyó en la plaza del ayuntamiento, se leyó el comunicado de Murcia Diversa, que podéis encontrarlo por internet con bastante facilidad. Lo que ocurrió así a grandes términos fue que la delegación de gobierno de Murcia había legalizado la manifestación del orgullo en un tramo muy cercano a donde habían legalizado una manifestación de Lo Nuestro, que es el grupo de neonazis de Murcia que tiene vinculación con el Hogar Social Madrid, que han hecho repartos para donar para el Hogar Social o para donar a familias españolas. Este grupo pertenece a la famosa Intocable, a la que sobaron los morros y salió en la televisión y en todos lados hace unos meses. Que no es tan intocable. No es tan intocable. Bueno, la Rosa Quintana dijo que se merecía unas cuantas galletas o algo así en directo sin saber que le estaban Ana Rosa, grabando. Ana Rosa, somos fans. Sí. Y bueno, pues esta persona pertenecía a este grupo y bueno, esta persona, por ejemplo, cuando fue apaleada, pues salió públicamente que había hecho agresiones, que a una chica boyera de su instituto la había estado acosando. O sea, que es peña bastante, pues neonazi de toda la vida, vamos. Y bueno, pues esta peña en cierto momento se salió del recorrido de su manifestación o de su concentración, no estoy seguro bien qué era, y se fue a la Mani del Orgullo de Murcia. Más bien era una concentración y se fueron en plan manifestación espontánea no permitida. Pues eso, y las banderas de España que tenían le dieron la vuelta y empezaron a pegar palos a la peña que había en la manifestación. Y la policía, los antidisturbios, ¿no? Creo que llegaron después, o la Policía Nacional o quien fuera, son todo lo mismo. Y bueno, pues les escoltaron sin pedirle documentación ni nada para sacarles de la Mani del Orgullo, mientras que a la gente que estaba en la Mani del Orgullo les pidieron la identificación, les estuvieron tratando fatal. Y bueno, pues de Murcia Diversa sacaron un comunicado pues denunciando todo esto. Pues parte del comunicado también cuenta, pues pide como, o sea, exige responsabilidades a las instituciones, que bueno, que en cierta manera no puede estar mal, pero también pide como protección de la policía cuando, no sé, es algo que queríamos comentar en el programa, ¿no? Que, no sé, como que nos parecía un poco, pues, iluso o no sé, que, pues no sé, pedirle ayuda, pues, a esta peña que, pues, bueno, pues que son la peña que son, pues son los colegas de los nazis, son peña homófoba asquerosa, a lo mejor es el mismo tío el que tiene el que va vestido de uniforme de la policía, el que luego te llama maricón por la calle fácilmente, y evidentemente hay más que pruebas suficientes en Murcia y en el resto de lados de complicidad entre nazis y policía, pues a lo largo de los años. Por ejemplo, como se iba de ejemplo, cuando fue toda la agresión que recibió la Intocable, pues el pibe, uno de los pibes que había en el vídeo que grabaron, pues ha estado 3 meses en el talego, mientras esta piba, habiéndose denunciado que había hecho pues agresiones boyófobas, que había estado pegando peña, que iba siempre con navaja, pues la detuvieron y salió el día siguiente o ese mismo día. O sea, que esto es la tónica habitual. Y bueno, pues pedirle ahí, pues pedir la dimisión o responsabilidades a la policía, pues bueno, pero no sé, pedir que nos proteja esa peña, pues creo que tenemos que empezar a protegernos por nuestra propia parte. Claro, ¿no? Como que siempre vamos a abogar más por una autodefensa colectiva o autodefensa individual que decir en un comunicado la policía en verdad estaba ahí para, tenía que estar ahí para protegernos, porque es como... no te quiero cerca. Es que encima ya estamos no aceptando, porque no lo aceptamos, pero ya está rayándonos el hecho de que la policía y la Guardia Civil esté desfilando en las marchas del orgullo, ¿no? Y luego encima hace su trabajo mal y es para decir, no, o sea, no os dais cuenta de que no están con nosotros, que ni nos quieren ni les queremos, o sea, es todo pura fachada, vamos. Suena a perreo de los vecinos. No sé si se oye en la radio. Y bueno, pues eso, que sí que es cierto que se convocó después una concentración de denuncia en Murcia, denunciando lo que había pasado en su Mani del Orgullo, y fue una respuesta masiva. Bueno, compañeros de Murcia nos han dicho que se emocionaron un montón y de hecho salieron ellos también de manifestación espontánea y tal ese día, y claro, pedían que se leyera el comunicado este que estamos diciendo, que nos parece demasiado institucional y nos demasiado cop-friendly, por decirlo de alguna manera. Cop-friendly. Pues pedían que se leyeran las distintas ciudades para luego hacer un vídeo, ¿no? Como viendo que hay fuerza, ¿no? En contra de estos ataques fascistas. Entonces sí, se leyó en Valencia, se leyó, pero vamos, que no podíamos dejar de decir qué cosas nos parecen pues criticables, ¿no? Que a tope con la peña de Murcia, pero que bueno, esa es la visión que tenemos de su comunicado, no sé, como que nos chirriaban muchas cosas, pero bueno, está muy bien. Y bueno, nos vas a hablar del World Pride. Pues bueno, el World Pride, pues bueno, es una, no sé cómo definirlo. Antes del World Pride se creó en el 92, que no recuerdo mal, el Euro Pride, que venía a ser más o menos pues juntar en una ciudad de Europa, pues como hacerla como capital de Europa de ese año, de los derechos LGTB y de todo este tema. Pero es una cosa que empezaron aupando pues una mezcla entre empresas y colectivo, ese eterno eje del mal no hetero que sufrimos en nuestro, bueno, en todos los territorios europeos en general. Y bueno, pues después de esto, como vieron que le iba bastante bien, pues empezaron a hacer el World Pride, que era lo mismo pero como capital mundial, no más allá de Europa. Y bueno, pues la primera vez que se hizo fue en Roma en el año 2000, que bueno, que fue entre comillas, pues fue medio potente porque era Roma, era la capital del Vaticano y de todo el casposeo ese, y hubo mogollón de liada al respecto, pero bueno, al final también pues no dejó de ser, aunque sí que estuvo más politizado y tal, pues no dejó de ser un, pues bueno, un desfile del modelo monacionalista de los derechos LGTB del que hemos estado hablando antes. En el 2006 el siguiente World Pride fue en Jerusalén o Tel Aviv, no me acuerdo cuál de las dos, creo que fue Tel Aviv. Y bueno, esto ya era, o sea, esto ya dejaba claro que hacia qué intereses iba este World Pride, ¿no? Hacia, pues es mi, para que os hagáis la idea, en el mismo momento, o sea, durante el World Pride de Tel Aviv se convocó un Queeruption, que era como un encuentro de peña queer radical que se hacía anualmente, pues se convocó allí para denunciar el pinkwashing. De hecho fue la primera vez que escuché hablar de de pinkwashing en mi vida fue en relación a este Queeruption. Y bueno, pues ahí se dejaba claro que a nivel ideológico, pues el Wordplay apostaba por todos los valores que hemos citado antes que no te desagradan. Y se ha venido haciendo en más ciudades, no me acuerdo ahora concretamente de cuáles. No me acuerdo, creo que la siguiente en Londres. Bueno, no me acuerdo en realidad. Pero bueno, en 2012 se decidió que el World Pride número 5, iba a ser Madrid. Y bueno, pues bueno, no sé qué más contar. No sé por qué de todas las cosas que hay que contar, pues puedo contar ahora. Bueno, quiero destacar que para más información, que alguien que esté interesado, que viva en Valencia, el miércoles a las 8 habrá en el Nido una charla titulada el World Pride, la trama política y económica del World Pride, la trama política y económica de Chueca y el World Pride a Madrid. Eso era, me lo he logrado. Este miércoles a las 8 en el Nido. Pues un poco por encima contando, pues bueno, en Madrid lleva años ya habiendo una historia de cooptación de esto por parte de colectivos institucionales como COGAM, que fue uno de los fundadores de la FLGTB, de la Federación Estatal, y por parte de las empresas que en el 2004 se juntaron en lo que ahora se conoce como EGAL, Asociación de Empresarios Gays y Lesbianas o algo así, no me acuerdo cómo, que si nunca me acuerdo qué significan las siglas de EGAL. Y bueno, pues desde aquí ha salido todo un negociaco en consonancia, o sea, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que ha estado gestionada por el Partido Popular hasta hace 2 años. Y bueno, ahí se ha creado pues todo un entramado flipante de negocios, de subvenciones, de peña que se da premios mutuamente, de peña que se lame la bota mutuamente, y finalmente pues este año, pues bueno, en el 2007 ya se hizo el Europride en Madrid, que ya de por sí en su día recibieron una financiación de 90.000 euros a EGAL. Este año, con el World Pride y estando el Ayuntamiento del Cambio de Hora Madrid, en Madrid, pues bueno, esto ha sido el desparrame absoluto. Se han, no sé, sextiplicado o septiplicado los kilómetros cuadrados del World Pride. Ahora es desde la Plaza de Colón hasta el Madrid Río, que debe haber unos 5 kilómetros que separan un lado de otro. Va a ser todo el centro lleno de fiesta. Lavapiés lleva tiempo instándose por parte del Ayuntamiento. Lavapiés es el barrio que está en proceso de gentrificación ahora en el centro, que también es un barrio muy combativo a nivel político, pues con muchas culturas conviviendo en él. Y lleva 2 años ya de que entró el gobierno intentando hacer como campaña, intentando gentrificar el barrio pues de forma LGTB, como hicieron en Chueca en su día. Pues va a haber actividades en Lavapiés. El Ayuntamiento ha dado una subvención de, ¿cuántos eran? 800.000 euros, creo, a EGAL, más unos 80.000 euros a todas las asociaciones que hagan algo en relativo al World Pride, pues de todo tipo, pues a COGAM, a otras asociaciones que han salido, a proyectos de arte. Y bueno, ya han decorado la ciudad pues con semáforos que salen mujeres u hombres en la figurita, pues cogido de la mano. Las marquesinas están llenas de carteles publicitarios, pues como aquí en Valencia, ¿no? Del rollo. De hecho, el lema era Madrid te quiere tal y como seas, ¿no? Que hubo gente que denunció que excluía algunas asociaciones de peña trans y más radicales denunciaron que excluía el tema trans porque solo hablaba de orientación sexual. Y bueno, ya para culmen, pues hace 2 semanas o por ahí apareció la noticia de que por primera vez en la historia del Estado español, en este World Pride, bajo ahora Madrid, va a desfilar la Policía Nacional, algunos policías nacionales y algunos guardias civiles en el desfile. Ya de por sí, el año pasado los policías locales tenían pulseritas con banderas del orgullo, pero en fin. Pero bueno, este año ya directamente va a haber lo que es bastante típico desde los años 90 en otras capitales de Europa o en Estados Unidos, pues este año lo vamos a tener ahí en el World Pride. Vamos a ver a nuestros represores favoritos, pues desfilando junto al resto de carrozas y de gentuza que mora por esos autobuses y partidos políticos, etcétera. Y bueno, más o menos un resumen, pues es este. Con todo este tema de la policía desfilando en el Pride, estoy oyendo incluso gente más o menos afín, o que yo considero afín, hablando de ¿Qué nos parecería si a la policía, pues bueno, sabemos que ahora con el tema de la nueva ley de identidad de género, o sea, con las leyes de género que están saliendo ahora, que son, pues hay una aquí en Valencia, en Madrid también creo que hay, en Euskal Herria también, que van a hacer, van a formar a los policías para saber cómo tienen que tratar con estas personas? Y sabes, como que me preguntan siempre, bueno, ¿eso no te parece que es algo positivo, no? Que les formen en temas de orientación sexual, de identidad de género, que se visibilicen como amigos de lo LGTBI, o que sean propios policías, que de hecho ya lo han dicho los policías, que los que van a desfilar son policías LGTB. Y heteros algunos también han dicho. ¿Ah, sí? Sí, gente LGTB y heteros, hetero amigos, supongo. ¡Qué aliades! Ya, ¿eh? Y no sé, tú, por ejemplo, al respecto. Bueno, o sea, en la, creo que la comunidad autónoma en la que más tiempo lleva habiendo una experiencia de formación de policías, eso es la, Cataluña, son los Mossos de Escuadra. Y bueno, hace, como hemos leído antes el comunicado, hace 4 años mataron a palos a un marica en pleno Raval. O sea, que creo que es pues bastante definitorio este, este ejemplo. Pues al final pues son policías, son gente represora. Me da igual que sea un policía con una pulserita quien me desaloja, o quien me meten en la cárcel, o quien me detiene por haber hecho un delito relacionado con la pobreza. O sea, me da igual, esa gente pues fuera de nuestras vidas, evidentemente de su identidad de género o su orientación sexual. Claro, como lo que hemos dicho, ¿no? Es la misma policía la que luego hace redadas racistas contra peña LGTBI migrante, ¿no? Que pide asilo, o que no lo pide, que viene aquí directamente y es reprimida, ¿no? En fin, pues qué bonito Madrid. Qué bien no estar allí. Recomendamos alejaros de Madrid entre ahora y el día 3 de julio, más o menos. Y bueno, vamos a poner una canción antes de hablar de los encuentros maricas, ¿no? Vale. Yeah. Vale, pues... Uy, vale. Este era Jeffree Star, una travesti que a mí me gusta mucho también. Y su canción es, se llama... Ay, se me ha ido, Beauty Killer. Lo encontráis en el YouTube fácilmente, ¿no? Ponéis Beauty Killer y ahí está. Bueno, pues queríamos hablar de los encuentros maricas. Ya llevamos... tres, bueno, hay gente que dice cuatro porque cuenta el Basati Queer, que es la peña de Navarra. De Navarra, que monta ese encuentro queer rural. A ver, yo no lo cuento porque no, o sea, me están haciendo gestos raros. No, yo no lo cuento básicamente porque no es en sí un encuentro maricano mixto, que es como lo hemos estado planteando, ¿no? Es un encuentro pues transmaricabollo, género disidente y todo esto, pero bueno. Bueno, sin más, llevamos tres o cuatro para los que quiera. Tres, me dice Piro, vale, tres. Y bueno, el último encuentro marica fue en Granada, en el Centro Social Ocupado La Redonda, al cual pues mandamos un saludo bien gordo y mucho apoyo porque está en un proceso de desalojo. Bueno, han aplazado el juicio, así que desconvocaron la concentración que había en apoyo. Entonces podéis seguir sus noticias y todo eso, lo que van saliendo en su blog, que es csoalaredonda.org. Y bueno, pues bueno, teníamos decís también que el lo que es el encuentro en Granada no es casualidad que fuera en Granada, sino allí se formó la Asamblea Marica, la Asamblea Sureña de Maricas, o la Asamblea Marica de Maricas Sureñas. Y bueno, me gustó mucho cómo estaba planteado también, ¿no?, el tema de visibilizar opresiones específicas de cómo el vivir o el cómo crecer y el ser, lo que es el ser marica en el sur, ¿no? Hablando de dentro de la península también hay un privilegio norte-sur, luego también cómo ellas vivían temas que tienen como muy muy arraigados en su cultura, con lo que han crecido, vaya, ¿no? Y les han formado como personas, ¿no? Pues, ¿no?, cuando hablaban por el tema de la Semana Santa, ¿no?, que hay una crítica siempre desde lo gay en como si fueran ¿cómo se dice? Fanáticos religiosos. Sí, no sé, como que siempre es todo lo folclórico esto, ¿no?, que se desprecia mucho, no se valora, ¿no? Y escuchar cómo han vivido ellas todo eso desde que eran pequeñas y todo eso, pues a mí me gustó mucho, ¿no? Pues por ejemplo, pues no me lo había planteado yo así, ¿no? Directamente me gustó mucho. Y bueno, he de decir que yo no hice ninguna entrevista, no hice nada de lo que yo quería hacer a nivel de Tu Furia, y lo siento un montón. Pero bueno, voy a rescatar un audio que hice en el segundo encuentro, el que se hizo en el Valle del Querol, que nunca lo puse en Tu Furia, y cuando me encuentro con gente de los encuentros me dicen, ¿cuándo lo vas a poner? ¿Cuándo lo vas a poner? Bueno, y siempre digo, sí, en el siguiente. Pues nada, ahora lo vamos a poner. No puedo sacarlo del móvil, vamos a hacerlo de una manera muy precaria, que es poniendo el móvil en el micro, porque no he encontrado otra manera de hacerlo. Lo siento un montón, ni por Bluetooth, ni por cable, o sea, no me funciona. Así que nada, Eric, si nos estás oyendo, por fin, este es el audio, que Eric me lo dice muchas veces. A ver. Bueno, eso, ahí va el audio que hicimos en el Valle del Querol. Hola, buenas. Hay una parte de Tofuria que se ha venido al encuentro marica, al segundo encuentro marica, esta vez muy rural. Y estoy aquí con tres asistentas al encuentro. Y bueno, antes de irnos, porque nosotras ya nos vamos corriendo, pues no sé, contarnos un poco cómo lo habéis vivido, si teníais algunas expectativas, os agobiaba algo, ha estado bien, bla, bla, bla. Tenemos aquí a Piro, que creo que ya le conocéis en el programa, ha salido ya varias veces. Hola, Piro. Hola, muy buenas. Que pues bueno, yo qué sé, me ha interesado, me ha gustado mucho el lugar en el que ha sido, que es en un valle en la provincia de Tarragona, precioso, en un entorno así rural, alejado de los lugares en los que solemos estar, las maricas a nivel general, y eso, el formato me ha gustado bastante, y eso, pues aquí hemos estado pues unas varias decenas de maricas aquí, pues contándonos nuestras movidas, un poco disperso por, yo qué sé, pues, no tan... El calor, el río... Sí, el agua, que estaba a minutos de distancia del lugar del encuentro, pero bueno, que en general las cosas y talleres que se han hecho bien, la fiestecilla bien, las fiestecillas, y bueno, yo qué sé, yo creo que me voy contento a mi tierra castellana. Así que, ¿alguien más quiere decir algo? No me dejéis solo con el marrón. Bueno, recordar que era un espacio ocupado, autogestionado, ha sido todo muy autoorganizado, muy asambleario, transfeminista, de corporalidades diversas, transmaricas súper bienvenidos, y como que eso es una línea que se sigue, ¿no?, que es como súper importante. Y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotras el encuentro? Tenemos a Adela y a Joseca. Bueno, pues en mi caso ha sido una buena, muy buena experiencia, porque no pude estar en el encuentro de Madrid y me ha gustado mucho, porque veo que es muy necesario crear estos espacios de encuentro, debatir, bueno, problemáticas o bueno, cuestiones que tengamos cada una internas, ¿no?, que en otros espacios no nos sentiríamos cómodas de compartir, y más todavía en un espacio rural, ¿no?, que no tenemos la influencia de tantos vehículos, ¿no?, el humo, la polución, ¿no?, tantos estímulos externos, que aquí como que es mucho más con más esencia, ¿no? Se vive todo con mucho más en su esencia. Entonces, me ha gustado mucho por eso y me encantaría que hubiera otro y vivirlo con más intensidad y con más afluencia, ¿no? Animo a todas a que vengan al siguiente, porque es una experiencia genial. Bueno, pues opino básicamente lo mismo que Seca. Yo llevo aquí desde el lunes, así que hemos estado aquí organizando. Hay un petit comité como muy guay, pero cuando yo todo el mundo era como, venga, lo para máximo. Creo que hay muchas cosas que trabajar también, porque bueno, ha habido ahí temas así, pues como todo, para eso nos reunimos, ¿no?, para ver qué problemáticas tenemos dentro del mundo marica, del Estado español, que hay que hacer muchos más, que eso se queda poco, además con el calor creo que ha faltado tiempo para... Hemos dedicado el tiempo más que a socializar, y faltará un poco más de tiempo de trabajo, que porque el calor no ha dejado más para otra cosa. Pero en general muy bien, una experiencia brutal. El hecho de que sea en un entorno rural creo que ha sido positivo para entablar relaciones, porque si no estaríamos, que si el móvil, que si... porque aquí casi no hay cobertura. Que si el móvil, que si me voy fuera a tomar un café en una cafetería, que si no sé dónde, ¿sabes? Que el entorno rural ha puesto como 24 horas sobre la mesa de convivencia, y eso ha sido muy, muy positivo, creo. Pero me voy con una sonrisa en la cara y con mucha... gente bonita que he conocido y muy bien. Y ya, así como para ir terminando, el tema de la no misticidad. En el primer encuentro había como un peña que vino, me acuerdo, en plan con mucha reticencia, como que no lo tenía claro, y luego, ¿no?, ¿cómo vivís, ¿no?, el hecho de compartir estas cosas, ¿no? Ha habido talleres de monogamia, de confianza, todos estos temas, hablando desde una perspectiva marica, solo con maricas, ¿no? Como que estuvimos discutiendo ayer si un espacio transmarica bollo es a lo que deberíamos aspirar realmente como inclusivo, todo esto. ¿No queréis dar vuestra opinión? O sea, yo no he entendido del todo la pregunta, o sea, ¿te refieres a...? Vale, esta parte la podremos cortar, no te preocupes. Ah, vale. Bueno, pues el tema de cómo ves la no misticidad, si te sigues... ¿Pero no misticidad de qué? De la misticidad marica. Ah, vale, es que como luego has dicho transmaribollo, no sé qué yo aquí. Claro, como como siempre hablamos, de por espacios no hay apoyo. Ah, vale, bueno, pues respondo. Luego respondéis también, ¿o no? Sí, no. Lo que queráis. Que, pues, o sea, yo creo que la peña ha venido menos impresionada que vino a Madrid, en plan... O sea, como que ya no es la primera experiencia ya que hemos tenido una parte importante de quienes estábamos aquí en espacios no mixtos de maricas. Sí que ha habido peña que sí que era su primera experiencia y sí que resultaba, pues, de alguna forma no impactante igual, pero sí. Y bueno, yo mi opinión, no sé, mi opinión personal es que esos espacios son archi importantes para que crezcamos como maricas y para que no estemos todo el rato a la deriva de discursos que hace otra peña, que en algunos puntos sí nos atraviesan, pero en otros no, todo lo contrario. O sea, sí que creo que estos espacios son archi importantes también para trabajar en nuestras mierdas, que son bastantes. Y ya está. ¿Quieres decir algo al respecto? Bueno, yo, eso, al principio me genera un poco de conflicto por el hecho de eso, ¿no? O sea, pensar que podamos formar un... hacer, ¿no? Encontrarnos un espacio no mixto, ¿no? Cuando, o sea, hay algunos centros, ¿no? Que las compas, las feministas, pues se gestionan, ¿no? Como grupo no mixto y eso me genera conflicto el que yo no pueda asistir a esos espacios y pueda compartir con ellas cosas, ¿no? Pero sí veo que es muy necesario eso, ¿no? Generar espacios no mixtos y después, bueno, crecer cada una como colectivo y después juntarse, ¿no? Y poner todo en común, ¿no? Y yo creo que es muy sana esta separación, ¿no? Que no es una separación así ya como tajante, ¿no? Sino una separación necesaria para después unir fuerzas, ¿no? Yo creo que es una herramienta más, ¿no? Dentro de los movimientos sociales, el buscar espacios de afinidad muy concreta. De hecho, es que haría más no misticidad de corporalidades diversas, no misticidad rural barra urbana, no misticidad de otras cosas. Pero vamos, que creo que es una herramienta más, no es un fin. Sin embargo, o sea, creo que es un medio más dentro del feminismo que hay que trabajar. Y es un espacio ultra importante, creo que buscar estos espacios no mixtos también. Para sentirse cómoda y estar ahí compartiendo cosas. Claro, yo lo que comentábamos anoche era que a mí lo que me había gustado lo que me ha gustado es que ha coincidido casi con el encuentro no mixto de mujeres boyas y trans de autodefensa, de que se está haciendo en, o ya ha acabado en Iparralde, ¿no? Como ha sido muy días antes, ¿no? Y era como, vale, yo estoy con mis amigas bolleras, ¿no? Y de repente hacemos como, yo me voy a mi encuentro, pues yo me voy al mío, y luego ya nos reencontramos y seguimos con lo nuestro, ¿no? Juntas y es como, lo he visto como muy visual, ¿no? Como que ha coincidido en la misma semana y eso, como, chiche, y luego... Así que, nada, pues muchas gracias por hablar para Tofuria. Y... Es que he visto a una Mariconchi organizadora también. Y puedes comentarme así, bueno, tenemos a Rafa, que también participó en la organización del primer encuentro. ¿Y quieres comentarnos algo de organizaciones previas y os habéis desesperado mucho? Sí, sí, pues... ¿Cómo habéis visto el encuentro, no? De afluencia. A ver, una pregunta u otra. Así, al aire. A ver, todo empezó porque queríamos hacer la segunda versión. Y después de estar juntándonos en asambleas en Barcelona, decidimos, bueno, vamos a hacerlo. Y vale, queremos que sea rural, tal. Y nada, comenzamos a buscar gente que quisiera organizarlo. Al final, los resultados han sido excelentes, estamos muy contentos. Que ha sido, a ver, a mi punto de vista, ha sido como muy lúdico, porque tampoco han sido como... debate tras charla tras taller, o sea, ha habido, pero ha sido como mucho espacio también como muy lúdico, que estamos en el campo, que vamos a nadar, que vamos a no sé qué. Yo creo que en ese sentido ha sido súper provechoso, como que nos conocemos más, convivimos más. Claro, como que no nos importa decir, vale, que empiece más tarde este taller, ya. Si en verdad nos apetece estar aquí, en claro. El río, ¿no? Sí, también, de hecho lo pusimos en el texto de invitación al encuentro, que iba a ser como un encuentro sin estar sujeto a una temporalidad. O sea, que a ver, ajá, si nos apetece no hacerlo, pues no lo hacemos. Si nos apetece hacerlo a tal hora, lo hacemos a tal hora. Era como salvaje, lo pusimos así. Y es lo que estamos haciendo, viviendo un poco el maricón salvaje. Bueno, pues... ¿quieres comentar algo más? nada, que yo espero que sigan haciendo encuentros así. Seguramente los haremos. Y nada, estamos muy contentos aquí, pasándolo súper bien. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, de nuevo, pues nada, pues bueno, el encuentro marica de Granada pues fue bastante diferente al del Valle del Carol, y era pues ahí en La Redonda, y las actividades eran ahí mucho más, había muchas más, pues eso, había muchísimos talleres, muchísimas charlas, espectáculos, a veces era un poco frenético, no te daba tiempo a reponerte del anterior y ya venía el siguiente, pero bueno, yo por mi parte me pareció muy guay, estuvo muy guapo, aunque acababa exhausto, pero bueno, estuvo muy bien. Hubo espectáculos ahí muy guapos, conciertos, cantaron Las Bajas Pasiones, que son quienes habéis escuchado ahora, que están muy guays, ahí son dos maricas, ahí que cantan y tocan muy bien. Y bueno, y luego hubo más actividades, hubo debates. ¿Te has dicho que no te gustaba antes de Las Bajas Pasiones? Bueno, es que pensaba que ibas a poner otra canción. Nada, me gustan bastante, pero hostia, hacen una apología de las drogas que a veces me corroe el estómago. Pero bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí. Pero es, bueno. Que, es que por tiempo esa canción no va a dar, va a dar ya. Para otra más y ya. Pero bueno. Y nada, pues luego hubo actividades así, hubo charlas ahí pues sobre gente no binaria y deseos, sobre, bueno, sobre el pueblo, sobre, bueno, hubo como tres actividades sobre el Grindr, que ya llegaba a ser un poco monopolizado y llegó a correr la gracia rumor de que lo patrocinaba Grindr el encuentro, porque se habló por todas partes. Bueno, en verdad a mí me gustó porque había un montón de cosas, ¿no?, de dinámicas dentro del Grindr. De hecho, yo haría un programa de Grindr de Tofuria. Bueno, pues te lo preparas tú, porque yo no tengo móvil, así que yo sigo ligando a la vieja usanza en público. Y bueno, hubo una actividad bastante controvertida, para que no vamos a omitirla, pero que estuvo muy guay, sobre VIH. Primero habló un médico de la postura que hay médica sobre el tema, médica pues oficial, hay que usar esa palabra. Y luego habló otro. Sí, Asier. Y Asier, luego del colectivo Intifada Marica, que le enviamos un súper abrazo. Sí, bueno, y luego habló Raúl, que es de la Asamblea del Sur, de Maricas del Sur. Habló sobre la postura disidente del VIH. Bueno, se formó un debate ahí, pero bueno, era la primera vez que en un espacio marica se hablaba de este tema. Y bueno, aunque hubo controversia, pues por mi parte creo que estuvo muy guay que se hablara de esto. Y bueno, pues... Bueno, este tema es polémico, ¿no? Lo sabían y lo dijeron desde el principio, ¿no? Que iba a serlo. Y lo fue, claro. Y lo fue. Pero bueno, la primera, el primer día que salimos de fiesta se sufrió. Hubo una agresión transfoba en los baños de una de los bares donde se fue de fiesta. Yo, Piru y yo ya nos habíamos ido a dormir, pero bueno, nos lo contaron que sacaron de los pelos a una compañera del encuentro. ¿Del baño de las chicas? Sí, del baño de las chicas, porque no era donde debería estar. Y bueno, se ve que no estuvimos, pero bueno, nos contó que ella se había sentido bastante cuidada, ¿no? Con la respuesta, se respondió mucho así en grupo y bueno, visibilizar eso, ¿no? También que salíamos como de nuestra zona de confort, que es el o nuestro espacio de seguridad de La Redonda, y luego salías ahí a Granada y tenías que enfrentarte a estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo tenía la sensación como en Madrid, ¿no? De ir más de 50 maricas por la calle cantando Mónica Naranjo y, sí. Y hetero, esta noche tú eres quien va a tener miedo, ¿no? Sí, esa parte estuvo muy guay. Es muy poderante, eso es muy, muy, muy, muy guay. Molo mucho. Entonces un saludo a la peña, es que nos tenemos que ir ya, entonces un saludo a la peña de la Asamblea Maricas del Sur. Ah, bueno, también hubo un encuentro de encuentros, ¿no? Porque hubo una asamblea de asambleas maricas que se han formado. Bueno, y más cosas, hubo también sobre archivos, archivos del sur, había un poco de historia de cómo ha sido en Andalucía, la disidencia sexual y de género, bueno, hubo más cosas. Podéis ver el comunicado y las actividades del programa en encuentromarica.noblogs.org. ORG, ¿es? O algo así, no me acuerdo. Pues eso. Que ahí, bueno, si buscáis Encuentro Marica con K en Google os sale. Bueno, en Google, o en la casa de Google, o en cosas mejores que Google. Bueno, pues vamos a poner otra vez a Las Bajas Pasiones, que también les enviamos un abrazo a todas. Y os dejamos con Rizomas Salvajes, que es una canción que también pues, nos gusta mucho. Y nada, muchos besos. Hasta la próxima. Y tú ya te pasaste de listo. Yo creo que ya pude pasar ese mal ciclo. Esas cadenas no me quedan bien, yo pienso. Con mis alas de cruzar los cuatro vientos. Sí, que en la cama era intenso. Sí, con tu historia me entretengo. Pero miras pa' otro lado cuando estoy triste. Desapareces con tus cosas, no me viste. Volveré a posicionarme, a no seguir todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Vuelvo otra vez, ver. Arrastrarme pa' llegar a ti, sí. Solo quiero alejarme pa' ver, ver. Dicen que podía ser más feliz, sí. Eres un guapo de 10, ya lo sé, no te puedo mentir, sí. Pero esos detalles tan feos te quitan todo el sex appeal. Me tienes pillado, pero ambos sabemos que esto no es sano. En la que ha matado otro esclavo, pero fuera de ella no quiero sentirme encerrado. Colega, lo hemos intentado, te sigo como cualquier bobo. Favores de tercera, lo siento, tu cuerpo no lo es todo. La suerte nunca está conmigo, a veces será divertido. Como cuando me la metías y me corrías sobre tu ombligo. No quiero irme, me obligo. Que te jodan, eres invasivo. Somos rizomas salvajes, poco que ver contigo. Las bajas pasiones. Me queda aquí, tú ya te pasaste de listo. Yo creo que ya pude pasar ese mal ciclo. Esas cadenas no me quedan bien, yo pienso. Con mis alas de cruzar los cuatro vientos. Sí. Sí, con tu historia me entretengo. Pero miras pa' otro lado cuando estoy triste. Desapareces con tus cosas, no me viste. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir a todos esos cobardes que te plantan en macetas cuando somos rizomas salvajes. Volveré a posicionarme, a no seguir